PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este programa acá en Amecameca en este día de viernesito acá frío en la zona Volcanes. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de los videojuegos, vamos a conocer un poquito más de la categoría mobile, de toda esta comunidad. Tenemos un gran invitado, pero pues antes de comenzar el programa, pues les saludo. Estamos en vivo por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero en su programa PES Platicando. Los contactos en cabina es el teléfono 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Y nuestras redes sociales es Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También nos pueden localizar en Facebook como La Voladora Noticias para todas las noticias locales de acá de Amecameca. Nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y pues bueno, también nos pueden hacer preguntas a lo que viene siendo al Facebook de PES Platicando, también a la cuenta de X, a la cuenta de pues Instagram, todo, TikTok también tenemos, o también en el personal. Así que vamos a iniciar este programa de hoy. Pues bueno, colegas, tenemos el placer de conversar en esta tarde con Diego José, subcampeón de el E-Liga MX y bueno, representando a Atlético San Luis. Vamos a conocer un poquito al subcampeón, sus opiniones, todo lo que nos tiene que decir. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Hola, Ulises, buenas tardes, mucho gusto. Uh-huh. Un gusto estar aquí. Y bueno, como tú ya lo dijiste, me llamo Diego José, aunque me gusta que me digan Diego. Ajá. Y bueno, soy de Oaxaca de Juárez. Nací aquí y vivo aquí toda mi vida, he vivido acá. Ok. Y bueno, sobre los videojuegos, ¿no? Sobre mi participación de la E-Liga, la verdad me agrada mucho poder platicar sobre esto. Ok. Y bueno, que más gente conozca sobre eFootball, ¿no? Ok. Mira, antes de comenzar a hablar de lo que es el mundo digital, me gusta que el auditorio conozca quién está detrás del gamer, ¿no? Y vean esa parte humana, que no nada más eres un personaje, una máquina, un subcampeón, sino también eres un humano. Y quiero que pues hables un poquito de ti, una breve semblanza tuya. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues ya mi nombre, tengo 19 años, yo tengo 20 años, acabo de cumplirlos hace 2 semanas, de hecho, justamente cuando estaba la E-Liga y todo eso, okay. Cumplí años, 20 años. Uh-huh. Y bueno, me gustan mucho los videojuegos, la verdad, lo único que te puedo comentar de mí. Soy alguien un poco cerrado, la verdad soy un poco nervioso estar platicando aquí contigo y que me escuchen, pero se hace el intento. Ok, perfecto. Bueno, colegas, vamos a conocerlo ahora en el campo digital y vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Diego, vamos a conocerte un poquito de lo que viene siendo toda esta parte del mundo mágico de los videojuegos, el maravilloso mundo. ¿Cuál es tu primer contacto? Bueno, mi primer contacto con los videojuegos es un poco difícil porque yo recuerdo que en mi niñez jugué varias cosas. Por ejemplo, me recuerdo mucho que mi primo, un primo que tengo más bien, me regaló una consola donde jugaba Mario Bros, un juego de un perrito que tenía que cazar patos, es lo que más me acuerdo, pero también me acuerdo de haber jugado en móvil, o sea, yo desde siempre he sido jugador de móvil, creo yo. Ajá. Porque jugaba con el teléfono de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, que tenían un montón de juegos. Y también, pues, en mi casa, pues, había las maquinitas donde jugaba el GTA, San Andreas, el Tino Fighters. O sea, realmente todo muy vinculado a los videojuegos desde hace mucho. Y, pues, mi primera interacción, te digo, exactamente no sé cuál sería, pero seguramente ha sido jugar en móvil, un juego de móvil, seguramente. Perfecto, bueno. Y ahora bien, ¿cuáles son tus géneros actualmente que juegas más, tus favoritos? Pues realmente a día de hoy, pues de deportes, o sea, de fútbol. Uh-huh. Bueno, más bien me he centrado mucho en eFootball, lo que es eFootball, y no salgo mucho de ahí. O sea, me gusta el género de terror, por ejemplo, pero no lo juego mucho. Uh-huh. La verdad, o sea, disparos igual, me gusta bastante. Pero te repito, me he centrado más en eFootball y no he tenido la oportunidad de jugar más cosas. Ok, ¿por qué te decantaste por eFootball en vez de FC 24? Pues realmente siento que me gusta más la jugabilidad. O sea, creo que eso se basa todo mi gusto en eFootball. Y bueno, en su momento PES, pero por eso me elegí el eFootball. Porque, no sé, me parece un poco más realista. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, me parece en ese aspecto que eFootball siempre ha ganado. Uh-huh. Y por eso elijo siempre eFootball antes que FIFA. Bueno, lo que viene siendo el mobile, hay muchos juegos de fútbol, muchas opciones. Y yo creo que es eso, es por ello que te pregunto esto. ¿Y por qué decantarte por eFootball, sobre todo los videojuegos de fútbol que están pues en este universo de juegos para celular? Y bueno, ya nos comentaste el por qué. Bueno, háblame un poquito de lo que viene siendo, pues ya, el eFootball 2024. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento de este juego? Lo que más me ha gustado creo que ha sido el hecho de ver un avance. O sea, yo siento que eFootball al principio como que estaba medio estancado, como que no sabía qué hacer y todo eso. Uh-huh. Y siento que con este, o sea, a día de hoy se ve el avance y se ve que, digamos, que hay un poco más de compromiso con el juego que antes, ¿sabes? O sea, es lo que yo lo veo. Ok, bien. Ahora bien, ¿cuál es tu estilo de juego? Mi estilo de juego, es complicado. Creo que a día de hoy te podría decir que contraataque largo, pero varió mucho. O sea, realmente estuve mucho tiempo a contraataque rápido, o sea, muchísimo, muchísimo tiempo, pero actualmente me decanto más por contraataque largo. Pero te digo, es tratar de variar porque igual me aburre jugar una sola cosa y bueno, es... Ok, y hablando de eso, ¿cuáles son tus modos favoritos? ¿Los modos favoritos? Creo que en ese caso sería divisiones. Ok. Porque los otros eventos, obviamente me gusta todo, o sea, realmente no te podría decir que me disgusta algún evento. Creo que todos tienen su cosa, pero... Para mí, la diferencia es que divisiones yo lo puedo jugar aunque no haya recompensas. O sea, aunque no haya nada que jugar, yo juego divisiones y no me pasa con los otros eventos. Ok. ¿Cuál es tu once titular? Mi once titular, uy, es no me acuerdo mucho, pero creo que es, si no mal recuerdo, Rummenigge, Mbappé, Messi, y ya casi se le acaba el contrato, eso es lo que tengo que ver. Ok. Tchouaméni, Rodri, Varela, Robertson, que para mí el mejor lateral izquierdo del eFootball, Puyol, que lo saqué recientemente, Militao, Ferrer, y en la portería tengo a Casillas, que igualmente lo saqué con Puyol. ¿Cuál es tu director técnico? Ten Hag, el impulsado. Compré el pack del United y ahí viene. Es el que estoy ocupando. Ok, ¿cuál es tu fuerza colectiva? 3.080. Sí, 3.080. No, ah, sí, 3080. Perfecto. ¿En qué división te encuentras actualmente? Actualmente estoy en División 1. Creo que soy top 3000 por ahí. O sea, estuve jugando hace ya tiene un día que no juego divisiones. ¿Sí? Estaba checando otras cosas y otras cuestiones, pero como tal ya estoy en División 1. Ok, ¿cuando notas tienes alguna celebración o simplemente omites la celebración o si te gusta? Soy de omitir celebraciones, nunca me han gustado. Personalmente pienso que son pérdida de tiempo. O sea, no siento que sea como burlarte del rival ni todo eso. Yo más bien lo veo como pérdida de tiempo. Pero igual, si alguien quiere celebrar, no tengo ningún problema. Como que es algo de más, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido tu victoria que más has disfrutado? ¿La victoria que más he disfrutado? Pues creo que en la E-Liga, justamente los cuartos de final contra Santos, no, como que tuve bastante suerte y la verdad no esperaban mucho y la disfruté bastante, la celebré bastante. Aparte de, a ver, no quiero sonar mal, pero mi rival era de Estados Unidos y bueno, yo creo que mi pensamiento es que no podía ganar alguien de Estados Unidos un torneo de México, ¿sabes? O sea, no por mal, sino, ¿sabes? Sí, claro, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido la derrota más dolorosa? Bueno, ya que lo mencionaste al principio, que soy subcampeón de la E-Liga, pues mi derrota más dolorosa ha sido la final contra Emanuel. Uh-huh. Bueno, no, yo sentí que la pude haber ganado, pero bueno, digamos que fue suerte, fue habilidad, lo que tú quieras, pero perdí y bueno, eso fue lo que más me dolió. Es que sabes que fue un volado, o sea, fuimos al evento, lo vivimos junto con ustedes, te fui a tomar una foto antes de que empezaran las semifinales, fíjate. En ese momento, pues, ¿quién iba a saber que se iban a ir hasta penaltis? Entonces, realmente los dos fueron campeones porque los penaltis son un volado. O sea, pero bueno, así es esto. Y aparte eres bien joven, yo creo que de todos los participantes de la E-Liga, tú fuiste uno de los más jóvenes. Hay un chico que creo que es de León o Monterrey, que es el más joven, pero estás ahí entre el top de los jóvenes, ¿no? Sí, yo pensé que había más jóvenes, pero luego me enteré que tienen más edad que yo. Sí, claro. Y ahora, estos eventos que nos dan pues algunas recompensas, ¿cuál es el favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? Mira, por ejemplo, yo en lo personal, a mí me gusta actualmente el de los penaltis, luego ha salido el de gol de oro, esos para mí son los favoritos, no sé para ti. Igual para mí, el tema de los penaltis y gol de oro, siento que como que su atractivo es que termina rápido y lo puedes volver a jugar y a jugar, y aparte, pues, tirar penales es divertido, o sea, sí, realmente, claro. Y entrena. No sé, siento que hay algo ahí entretenido en los penales, y te digo, pues termina rápido y te haces uno, te haces dos, y te haces tres, y no importa que ya completaste el evento, te lo vuelves a jugar. Sí, claro, y aparte son fáciles de ganar, pues, recompensas, porque ahora vamos a los eventos que no te gustan. Ah, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para que me respondas esa pregunta. En un momento regresamos, pues, platicando. Pes platicando con Ulises Caballero. Pes platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, ya vamos a iniciar la segunda parte. Vale. Colegas, hemos regresado a su programa Pez Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM en Zona Volcanes, Amecameca. Y los saludo a Ulises Caballero. Los contactos en cabina son teléfono 5979-785252. El WhatsApp es 5540-61-5459. Nuestras redes sociales son Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en La Voladora Noticias para las noticias locales. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos conversando con el subcampeón de la Liga MX en pues este presencial que se hizo acá en Ciudad de México, en Plaza Arts, donde pues se jugó el videojuego oficial de la Liga MX, que es el Fútbol 2024. Y estamos conversando con Diego, el subcampeón de la categoría Mobile. Bueno, colega, seguimos con las preguntas de fútbol. Y te vuelvo a preguntar, antes de irnos al corte, la guillotina nos mandó a corte y pues ya no se pudo llevar a cabo la pregunta, pero es la siguiente: ¿cuáles son los eventos que no te gustaron? Los eventos que no me gustaron, pues realmente no tengo un evento como menos favorito, no todos me agradan realmente. Ah, ok. ¿Te gustaría algún evento que no exista o que te gustaría que ingresaran? Yo creo que deberían agregar más eventos de cooperativo. O sea, yo siento que hicieron bien en agregar el evento de COP que está ahorita, pero siento que debe haber más, ¿sabes? Un ranking, por ejemplo, de cooperativo estaría muy increíble. Ok, muy buena idea. ¿Y qué opinas de las recompensas que te dan por pues cumplir estos eventos? Pues yo siento que hasta cierto punto está bien, pero yo siento que a Konami no le cuesta poner más recompensas, ¿sabes? O sea, es lo que, en mi punto de vista, que siento que no le cuesta un poco más, o si no pones tantos eventos, pues por lo menos los pocos eventos que tengan pues más recompensas. Ok. ¿Qué opinas del nivel de dificultad de la inteligencia artificial de Fútbol 2024? Pues está bien. De hecho, algo que le cuesta a Konami es arreglar eso, porque a veces le quitan más dificultad, a veces le agregan. De hecho, hubo un comunicado de Konami, de los arreglos que hizo en una actualización, y mencionaba eso de que le bajaron la dificultad porque la inteligencia hacía mucho jaula, tiraba para atrás, hacía mucho tiempo, y te digo, yo lo siento hasta cierto punto bien, pero no sé, por lo menos a mí nunca me ha gustado eso de que un jugador de 70 de media le robe a tu, no sé, a tu Messi sin ningún problema, ¿sabes? O sea, yo siento que lo que debería hacer Konami es hacer un cambio visual, que por ejemplo, en modo Alevín, el modo más fácil, sí, digamos que el defensa rival tiene 70 de media, sí, pero el modo Leyenda, que tenga 90, por ejemplo, que exacto, se vea visual, que sea lógico, sí, porque ahorita yo siento que no tiene mucha lógica. Claro. Y bueno, sí, porque pues imagínate, cuando estamos jugando esto de My League o Mi Liga, pues es increíble que a Mampé lo alcance un defensa desconocido de Querétaro, ¿no? Eso como que, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿cuál es tu licencia favorita? La Liga MX. Ok. ¿Cuál te gustaría que ingresaran, que agregaran? Yo creo que la Premier. Siento que sería muy muy bueno tener esos equipos. ¿Por qué Mobile y no consola? Yo, mira, más que nada en mi caso, pues yo no he tenido la oportunidad de tener consola. Mm. O sea, no, de hecho tengo una PC y de hecho prefiero PC que consola, pero Nunca he llegado a tener la oportunidad de comprarme para mí una consola, y por eso es que escojo Mobile. Aparte que es más cómodo, o sea, yo siento que puedo irme a cualquier lado de mi casa y seguir jugando en móvil. Ok. Sí, claro, era lo que platicaba con este Manuel. Y pues nosotros, bueno, yo he estado jugando mucho en el trayecto del el transporte, como viajo a diferentes estados, es largo, y entonces pues mis estadías no puede estar cargando la consola, ¿no? No todos los hoteles tienen esa facilidad de que instales tu consola, entonces me he estado jugando. De hecho, ahí jugué la segunda clasificación de la segunda oportunidad de Liga MX, pero con Mobile, y es que es más fácil. En el transporte, en el hotel, bueno, siempre y cuando haya buen internet. Sí. Ok. ¿Qué opinión tienes sobre la actualidad de esta modalidad que nos ofrece de free to play? El free to play, híjole, es que no sé, porque hasta cierto punto siento que no es free to play y a la vez sí, a la vez no. O sea, uh-huh. Yo siento que lo que hace free to play al juego es hasta cierto punto, cada quien tendrá su opinión, pero hasta cierto punto el handicap, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo siento que una plantilla muy buena siempre le va a ganar a una plantilla, digamos, de full normales, de posts, de destacados. O sea, esa es mi opinión, ¿sabes? Pero por lo menos yo siento que no es free to play. Ok. Bueno, ¿cuánto has invertido en el juego? O sea, de tu bolsa, ¿cuánto le has invertido? Uy, está complicado porque yo le meto dinero cada, no sé, cada 3 meses y a veces no llevo la cuenta. Uh-huh. Pero haciendo un aproximado, te diría que tal vez 6,000 pesos. Ok, sí. Sí, es lo que estoy viendo. Más lo que le tienes que invertir, ¿no? Que estamos viendo que ustedes, que son pro gamers, pues tienen que invertir en un celular, tienen que invertir en buen internet, tienen que invertir en otras situaciones que muchos desconocíamos, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué innovación te gustaría en el futuro de los videojuegos en general? En general, en los videojuegos. ¿Mm? Algo que tú dijeras, bueno, esta idea me gustaría y que en un futuro se haga. Pues la cuestión de la realidad virtual, creo que yo que deberían, o me gustaría que se enfocaran más en eso, o tener algo más, como no sé, pues decirlo realista, pues, o sea, siento que es algo que puede atrapar mucho y me gustaría. Bueno, ahora ya sabemos que participaste en este presencial de Ciudad de México, ¿has participado en otro? No, ninguno. Sí. Faltan presenciales, esperemos que en un futuro le den más importancia a este tipo de presenciales. Y bueno, estos torneos online que hemos platicado, no nada más está este de fútbol, sino que hay otros torneos online. No sé si has participado en algún otro. En otro, no, en ninguno. Hubo un mundial el año pasado, pero estaba un poco despegado del competitivo y no ni intenté clasificar. Ok. Ahora sí, vamos a entrarle a lo que fue tu participación de la E-Liga MX. Bueno, ¿cómo te enteras de que va a haber un torneo? Me entero, esto es algo curioso porque yo me entero fuera de los creadores de eFootball y fuera de eFootball. Me entero por un youtuber, se llama Dead, yo lo veo, y veo que él va a promocionar eFootball, y yo dije, ¿pero por qué lo va a promocionar? O sea, ¿por qué eFootball está buscando promoción ahorita? Y justamente veo que está promocionando la Liga MX, y pues ahí me voy enterando y luego investigo de cómo está el evento y cómo va a ser. Y bueno, ahí es donde entro a la clasificación. Ok. En tu primer clasificación, porque hubo dos oportunidades, dos fases, en la primera, ¿y con cuántos puntos quedas? Quedé con 43. Quedé 14 victorias, un empate. Ok, está bien. ¿En la segunda fase vuelves a participar? Sí, participé y quedé, creo que segundo. Ok. Entonces se hace una. ¿El primero cuántos puntos tuvo? ¿De la segunda? Sí. Tuvo 43. Entonces, ya no hubo juego, ¿no? ¿Te la llevaste en automático? Eso fue, digamos, que lo gracioso, porque la condición o la regla para que hubiera partido es que superara mi marcador, que era o los puntos y los goles. Ajá. Yo tenía 69 goles. Ajá. Y el otro tenía 40. No, pues ya. Pero lo que pasó ahí es que el otro tipo creo que no sabía las reglas. Uh-huh. Y ¿se confió? Digamos que se hizo 14 victorias, un empate, de antes, como 16 horas antes de que terminara el evento. Uh-huh. Y luego no volvió a jugar. O sea, sí, pensó que me iba a enfrentar, ¿sabes? Ah, sí. O sea, pensó que solamente quedando top 1 ya tenía derecho del partido, pero no era así. O sea, me tenía que superar en goles. Exacto. Exacto. Y bueno, te fuiste. Se fuiste, sí, directo. ¿En qué momento te enteras? Bueno, platicamos con Emanuel y Emanuel nos dijo que estaba al pendiente hasta en la madrugada y estuvo cheque. No sé cómo estaba tu espera de que si seré o no seré. No sé si estabas checando o dijiste hasta que me avisen. No, justamente yo igual me quedé hasta las 3 de la mañana. Hijo. Porque como te comento, ajá, mi supuesto rival se hizo el marcador 16 horas antes de que termine. Uh-huh. Yo estaba checando el ranking, pero vi que no se movía, o sea, que él no jugaba ni hacía goles. Entonces dije, ¿qué está esperando? Yo pensé que su último partido era la derrota, perdón, el empate, y que lo iba a borrar al último minuto. Yo pensé eso, pero luego vi que no jugó nada, pues, o sea. Bueno, ok. ¿Cómo te llega la notificación que eres el representante de Atlético San Luis? Me llega en el móvil, me llegó como notificación, así como a veces Konami anuncia mantenimientos, anuncia eventos, así me llegó. Ok. Y me llegó para llenar un formulario. Perfecto, lo llenas y después. Después creo. Ah, me hablaron por mi correo. Uh-huh. Y ahí es donde entré a un servidor de Discord. Ok. Y ahí fueron diciendo lo que iba a pasar, lo que íbamos a hacer y los documentos y todo eso. Ok. Bueno, ya te informan. Y ¿a partir de qué día te mueves de tu natal Oaxaca a Ciudad de México? El primero de diciembre. El primero de diciembre. Okay. Sí, déjame, checo, te lo confirmo. Que es viernes, el evento de fase de grupos fue el día 2 y la final, bueno, las finales donde es campeón nuestro querido invitado, es el 3. Entonces, sí, viajé el viernes. El viernes en la mañana sí. Vienes. ¿Cómo es tu viaje? ¿Te mandan en autobús o en avión? ¿O cómo te mandan? Me mandaron en avión. Oh, de hecho, sí, fui de los últimos en viajar, bueno, más bien en llegar, y me mandaron en avión. Ok. Y fue rápido, una hora, bastante bien. Ok. ¿A qué hora llegas a Ciudad de México? Como a las 2, 3, por ahí. ¿De la mañana o de la tarde? No, de la tarde. Ok, perfecto. Ya te estaban esperando todos ahí, ¿verdad? Como tal, no. O sea, de hecho, justamente llegué al aeropuerto. Uh-huh. Y yo les marqué, bueno, le hablé al organizador. Y bueno, sí me estaban esperando, pero yo no sabía dónde. Entonces, por eso uh-huh. le mandé mensaje y ahí fue donde mandaron a una chica. Pero ahí estaba, pues, o sea, solamente que no sabía dónde. Ok. ¿Ya se suben todos a las camionetas, llámonos, o se esperaron a que llegaran los demás? No, es que fui el único. Fui de los últimos en llegar. Entonces, fui el único que estaba ahí. Ah, nada más te esperaban a ti y ya. Ajá. ¿Te suben en una camioneta o cómo estuvo la cosa? No, fue en Uber y me fui con una de las organizadoras. Entonces, okay. es así fue. Ok, ¿llegas al hotel como a las 3? No, creo que llegué un poco más tarde porque, bueno, no, creo que sí, 3:30, porque que yo recuerde fue muy duro el tráfico. Mm. Yo la verdad no sabía a qué hora iba a llegar, pero creo que sí llegué tarde, un poco tarde. Ya te dan tus llaves. ¿Quién fue tu compañero de habitación? El de Consola, el de San Luis, lo que estaba representando a Consola. Mira, qué curioso. Ok, pues ya te hospedas y creo que les dicen ya en la nochecita que es hora de irse al sorteo a Toluca, a las instalaciones de la Federación Mexicana, ¿no? Sí, también fue un viaje muy pesado de ida, fue muy pesado. Ajá. Hubo mucho tráfico y duró bastante. De regreso fue muy rápido, pero de ida sí fue. ¿A qué hora se fueron? ¿Como a las 6? ¿Dónde? ¿Cómo a qué hora se salen del hotel todos? sí, como a las 7, creo, 6, 7. Sí. Y llegan ya a las 8, 9, ¿no? Ajá. Ok. Ya se suponía que iba a terminar a las 9, pero inició a las 9. Ok. Está bien. Ya, pues, nárranos cómo llegan, cómo lo reciben, cómo fue esto de que, pues, ya es el sorteo allá en este emblemático lugar de Toluca. Pues llegamos, nos recibieron, nos dijeron que nos sentáramos por separado. Ajá. Mobile iba a la izquierda, si no me recuerdo, y consola a la derecha. Okay. Y estuvieron ahí, pues, platicando de cómo iba a ser el evento, como que las reglas, que si teníamos alguna pregunta, y obviamente el sorteo. Ok. Ya llegan, los sientan y comienza el sorteo. Creo que estuvo el güero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién más estuvo? ¿Nada más estuvo él? Nada, güero y Robin Ron. Ok. Pero nada más ellos, ajá, nada más ellos. Ok, se da el sorteo y conforme... Ah, no, pero creo que primero les empiezan a dar sus jerseys o es después, no entendí. No, es después, nos mencionan. Sí. Y ya después pasamos por nuestra playera y ya ahí es donde nos la dan. Ok. ¿Ya quedas en el grupo cuál? No me acuerdo, en el grupo 3 creo. En el grupo 3, ok, perfecto. Y ya... De regreso ya vienen, no sé si hay una cena junto con todos o individuales, ¿cómo está la situación? Que yo me acuerdo no hubo... Ah, no, cenamos en el lugar. Ok, ¿ya llegaron entonces a dormir? Sí, sí, a dormir. Perfecto, ok. Ahora bien, al otro día, ¿a qué horas les dicen que se tienen que despertar para comenzar la fase de grupos? Como a las 8, 9. Sí, a las 8 teníamos que estar en como para subirnos a la camioneta. Okay. Como a las 8, por ahí 9. Ajá. Ok. ¿En qué hotel los hospedaron? No me acuerdo el nombre. Disculpa, pero no. ¿Qué tan lejos no estaba de Plaza Arts? Mande. ¿En cuánto tiempo llegaron a Plaza Arts del hotel? ¿Del hotel? Fue rápido, fue como... Una hora, así fue rápido. Ah, bueno. Ok, está bien. Y ya, comienza, ¿no? No sé si antes de comenzar les dicen un reglamento o los referees platican con ustedes o simplemente te dicen, a ver, Atlético San Luis, tú siéntate aquí, vas contra tal. O no sé cómo fue. Es que sí fue así. O sea, es que realmente el primer día, bueno, más bien estamos hablando de fase de grupos, ¿no? Sí, fase de grupos. Ah, ok, me confundí, pero sí, sí, en fase de grupo sí nos explicaron de que que nos sentáramos ahí, que cuando terminamos el partido firmáramos, de que pues estamos, ¿cómo decirlo? De que firmamos, o bueno, que estamos de acuerdo con el resultado y eso es lo que nos dijeron. Ok. ¿Quién es tu primer rival? Mi primer rival es Chivas, es Eric, Ángel de Villar. Y lo pierdes, ¿no? Conozco desde hace mucho tiempo. Ajá. Y de hecho, cuando hubo el sorteo, pues sí fue como muy sorpresa que me tocara a él. Yo estaba como mentalizado a que me podía tocar cualquiera, pero exactamente él, pues ya hemos jugado bastante. Nos hemos topado mucho en rank. Y fue bastante interesante toparnos en el primer partido. O sea, se conocen por medio del juego, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, es que él vive aquí en Naucalpan, en el Estado de México. Y y bueno, ya es tu primer rival. No recuerdo, sí. Pero parece que lo perdiste, ¿no? Primero. Sí, lo perdí 2-1. 2-1, estuvo reñido. Uh-huh. Bueno, ahora que ya estás de subcampeón, y que de hecho, cuando ya termina el torneo, es el chico que se te acerca más y platica más contigo y te consuela. Imagínate, fue tu rival de debut y es el que te está apoyando en esta derrota siendo su campeón. ¿Cómo sentiste el primer partido? A ver, platícanos. Contra Chivas. El primer partido, pues, estaba muy nervioso, la verdad. O sea, intenté no pensar mucho, o sea, centrarme en el juego. Ajá. Y hacerlo mejor, pero como tal sí estaba muy nervioso de que, pues, eran prácticas, o sea, literalmente eran solamente dos partidos y... Si perdías uno, estabas casi, casi fuera. Sí. Entonces, es lo que estaba yo pensando mucho y... Pero te digo, me intenté centrar más en el juego y pues di lo mejor de mí, la verdad. Claro, como Italia, en los mundiales empiezan mal, pero terminan creciéndose. Y bueno, ¿cambiarías algo de ese partido, de cómo jugaste, estrategia, algo? Ahora que ya pasó el tiempo, queda igual, ¿no? Pero ¿hubieras cambiado algo? ¿Sentiste que fallaste en algo que dijiste aquí le voy a mover porque sí? Solo una cosa, uh-huh, es que creo que en el primer partido fue el único partido que no jugué a mi estilo. O sea, uh-huh, mi estilo se notó mucho en el torneo, que era a la banda derecha y a central. O sea, uh-huh, era mi jugada. Uh-huh. Y siento que le intenté jugar de diferente forma y lo que más como que me afectó fue poner súper ofensivo y sí, claro, me terminó ganando en el último minuto por eso. Sí, sí, sí, de hecho esos detalles de estar contragolpeando y poner a tus jugadores en barra rosita ya es medio peligroso, ¿no? Pero bueno, fue un volado y pues lo perdiste. Ya en el segundo encuentro, ya es otra cosa, platícanos. Nada, ya el segundo partido fui con esperanzas de nada. O sea, yo no sabía cómo iba a quedar los otros grupos. Uh-huh. Entonces yo dije, no, bueno, ya quedé con 3 puntos. Y mi mentalidad era de que, no, bueno, alguien más se va a hacer 4 puntos y me va a dejar fuera. Porque uh-huh, no puedo pasar como segundo mejor, uh-huh, si alguien más se hace 4 puntos. Uh-huh. Entonces yo fui con una mentalidad de, ya, vamos a jugar y a ver qué sale. Y pues terminé ganando. Y bueno, ¿ya en qué momento te notifican que eres calificado, que calificaste a la siguiente fase? Pues como tal no me notificaron. O sea, de hecho yo fui el que hizo los cálculos. Y dijiste ya. Pero, ajá, o sea, sí mandaron una lista, pero creo que mandaron lista de los primeros. Ajá. Obviamente de quienes clasificaron como primeros, pero como segundo mejor, pues yo hice los cálculos desde antes. Y yo ya sabía desde antes que yo había pasado. Perfecto. Entonces tú ya nada más te confirmaron lo que tú ya sabías. Sí. Ok, bueno, ya termina el día. ¿Qué pasa? Nárranos esta convivencia, que no sé si tuviste convivencia con el de San Luis, pues en la habitación, o con tus amigos de Mobile, o platícanos esto. Bueno, con los de Mobile no tuve mucha... Bueno, solamente cuando estábamos desayunando, convivimos. Uh-huh. Cuando estábamos en el evento, obviamente, conviví con ellos. Pero no hablé mucho con ellos. Estaba más centrado en el partido. De hecho, ellos también. Uh-huh. Estaban más centrados en sus partidos. Uh-huh. Y con mi compañero de San Luis fue con el que, digamos, más conviví. La verdad, muy buena persona, muy buena gente. Me cayó bastante bien. Uh-huh. Y pues eso, o sea, no, como tal con los de Mobile, pues obviamente, pues como somos Mobile y estamos juntos en el evento, pues vamos a estar hablando, pero como tal no conviví fuera de... Bueno, ok, termina la fase de grupos, los regresan yo creo que al hotel y no sé si ahí les dan buffet o cómo cenan o platícanos eso. Cenamos en... No me acuerdo el nombre, pero sí fuimos a cenar. Ah, ok. Y sí, fuimos a cenar todos, los de consola y los de mobile. A un restaurante, yo creo, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí. Perfecto. En la noche, bueno, ya te empiezas a mentalizar para el otro día, ¿no? A ver qué pasa. Sí. Llega el otro día igual, yo creo que lo citan en la... lo citan primero, yo creo que en el hotel a desayunar, ¿o cómo está la cosa? Sí, a desayunar primero. O sea, nos habían dado un horario, uh-huh, de tal hora a tal hora desayunan y de tal hora nos vamos. Ya desayunan en el hotel, vuelven a regresar a Plaza Arts y bueno, ya cambió el escenario porque en el día 1, que es fase de grupos, estaban en arena, ¿no? Y, sí, y en el día 2, bueno, ya fue el evento final y ya estaban en un escenario. ¿Tu primer partido de eliminación contra quién fue? Contra Santos, ok. ¿Cuánto quedas? Ahí ya son el mejor de 3 y platícanos pues los partidos. Bueno, el primer partido lo ganó él, me ganó, digamos, que con una jugada que no esperaba. Yo le mandé un pase a mi jugador y mi jugador como que no reaccionó. De repente vi que me estaba haciendo un contragolpe y no sabía ni por qué. Pero lo que más destacó del primer partido es que hubo lag, o sea, realmente se lagueó bastante. Ya en el segundo partido fue donde se calmó un poco más el lag y lo terminé ganando. Y en el tercer partido, que fue el que defendía todo, pues no jugué, o sea, te soy muy sincero, no jugué a nada. O sea, literalmente le hice cero tiros a puerta. O sea, me lo llevé a tiempo extra, me lo llevé a penales y en penales le gané. Pero como tal, no jugué a nada. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ir un pequeño corte, colegas. Pero antes de irnos a este corte, vamos a platicar de nuestros patrocinadores. Plasma tus ideas a Mecameca, dirección San Francisco 22, esquina con Atenógenes, a Mecameca. El contacto es 55 25 27 04 94. Plasma tus ideas a Mecameca. Es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa como papelería offset, ya sea tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresión en textiles como playeras, sudaderas y gorras e impresión en gran formato como lonas, viniles, banners publicitarios o souvenirs como tazas, productos publicitarios para negocios. También se hacen diseño gráfico digital como logotipos, publicidad para redes o campañas publicitarias. Colegas, en un momento regresamos. Esto es Pes Platicando. Pes Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Pes Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Pues colegas, ya estamos a punto de finalizar este Pes Platicando y ya estamos en la parte final con nuestro querido invitado, el subcampeón, nuestro querido Diego José. Y pues bueno, vamos a platicar. A ver, colega, estábamos platicando tu fase eliminatoria contra Santos. Nos comentaste que el primero lo pierdes. ¿El segundo partido, colega? Lo gané. ¿Lo ganas? ¿Y el tercero? Lo gané por penales. Ok, fíjate, era lo que estábamos platicando en corte, que en tu debut de fase de grupos, pierdes, en tu debut de fase de eliminación, lo pierdes, pero aún así llegaste a la final siendo subcampeón. Ahora, ¿tu siguiente partido fue contra? Contra Cruz Azul. Sí, el Azul. Bueno, platícanos esos tres juegos. Bueno, contra el de Cruz Azul, yo ya había jugado antes en ese evento. Sí. Como nos dieron unos minutos, o bueno, más bien una hora para entrenar. Okay. Estuve jugando bastante tiempo con él. Uh-huh. Y pues ya sabía cómo jugaba, ya no tenía tanto nervio. Y entonces dije, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad de ganarlo. Porque, repito, ya había jugado con él. Y en el primer partido se lo gano. No me acuerdo el marcador, la verdad. Uh-huh. Y en el segundo partido, creo que quedamos 3-3. Que ahí fue donde su portero la regó, pero terriblemente, o sea, me dio dos goles, literal. ¿Sí? Y le terminé empatando 3-3, me lo llevé a penales y le gané en penales, y ya no hubo tercer partido. Perfecto. Bien, bien, bien, bien. Ok, ahora bien, vamos a la final. Llegas a la final, ¿y qué pasa? Platícanos esos tres partidos. Bueno, un poquito antes de los tres partidos yo ya estaba nervioso y tampoco me lo podía creer que ya... O sea, yo primero que nada fui por la fase de grupos y dije, tal vez no pase, pero vamos a ver qué tal. Y de repente ya un día después estoy en la final y no me lo estaba creyendo. Me quité los nervios, estaba yo hablando conmigo mismo de que sí puedo, sí puedo. Y bueno, entramos al primer partido. Y el primer partido fue algo que no me gustó porque literalmente hubo un lag que paró el partido. O sea, literalmente se paró el partido y tuvimos que hablar a los árbitros para que vieran todo esto, pero al final del día pues sí contó ese partido y me lo terminó ganando 1-0, si no mal recuerdo. Uh-huh. Ya después pues pasamos al segundo partido, que ahí fue donde ya se estabilizó de nuevo, todo bien, estaba bastante bien el partido dentro de lo que cabe, y le terminó ganando 1-0, si no mal recuerdo, uh-huh, el segundo partido. Y el tercer partido fue donde yo sentí que la pude haber ganado en los 90 minutos. Su portero me sacó dos tiros, sí, bastante claros, o sea, fueron tiros que yo dije es gol, pero no se pudo. Nos fuimos a tiempo extra, me metió un gol en el tiempo extra y le metí el empate como segundos después. Ya después, bueno, llegamos a los penales y él metió todos sus penales y yo fallé uno. Terminó ganando Tijuana. De hecho, esas llegadas que hiciste fue que pegaba en poste, luego rebotaba, luego le volvías a pegar y el portero, ¿no? Fueron, pues, todos decíamos que ya era gol, de hecho, en el evento, ¿no? Sí, yo trataba de centrarme en el juego, repito, pero igual es imposible no escuchar a la gente, sí, ni los pues gritos, sí, ni a los comentaristas. Obviamente yo los estaba escuchando y todos como que ya estaban dando por hecho que era gol y sí, no entró. Sí, todos ya estábamos diciendo que ya eras campeón. Bueno, ahora, pues como lo dije, ¿no? Pues llegar al partido ya lo que viene siendo en penaltis, ya que se defina pues el campeón en penaltis, para mí los dos fueron campeones, ¿no? Porque ya llegar a esa fase, pues cualquiera. En los penaltis cualquiera puede ganar, ya sea un pro gamer, ya sea un jugador amateur, porque pues no es tan difícil. Simplemente es tener suerte, tener un poquito de suerte, porque la mayoría de tus penaltis yo noté que los tiraste al centro. Sí. Y es por ejemplo, yo así los estoy tirando. Entonces, pues a lo mejor él tuvo paciencia y dijo, pues lo va a tirar al centro, ¿no? Pero muy raro el que tira los penaltis al centro. Siempre tratan de asegurarlo fuerte y arriba. O sea, o despacito y abajo. Pero es un volado. Entonces, yo creo que pues ya llegar hasta el límite, ya no hay más, pues cualquiera lo podía ganar, ya seas tú. Y pues yo siento que el próximo evento, pues tú vas a ser uno de los rivales a vencer. Estás en el top y claro, pues ya tu nombre está escrito con letras doradas por ese subcampeonato. Ahora, ya acaba el evento y todo. ¿Qué te dicen tus familiares, tus amigos, tus conocidos? No, pues todos me estaban felicitando. ¿Mm? La verdad, fueron palabras muy buenas, la verdad, de mi familia, de mis amigos, de alguno que otro. Pues alguno que otro amigo tiene como sus grupos de fútbol, uh-huh, donde juegan y todo, y la gente ahí me estaba felicitando y me estaba apoyando. Uh-huh. Y pues se sintió bien, ¿no? Porque igual perder no es cualquier cosa, no se siente mal perder, obviamente, pero ahí lo supe sobrellevar. Ok, perfecto. No, pues sí, eres su campeón y esperemos que el equipo de San Luis y más equipos pues traten de hacer lo similar que está haciendo Chivas, tener jugadores pues profesionales con sueldo y todo esto. Pero bueno, te agradezco, mi querido Diego, y danos tus redes sociales para que te sigamos. Bueno, mis redes sociales, bueno, primero que nada, gracias a ti, Ulises, por invitarme, por el espacio. Y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar tanto en YouTube como en TikTok, como Bok Toronja, así. Bok Toronja, sí. Ajá. Como Bok, pero en vez de la B, con C. Bok Toronja. Uh-huh. Y ahí están en nuestras redes, colegas, lo etiquetamos. Sí, continúa, colega. Ah, sí, te digo, no, en YouTube, en TikTok y en Instagram, así. Y excelente, colega. ¿Algo que quieras que agregar? ¿Algún saludo antes de finalizar esta plática? No, pues bueno, ya te lo dije, gracias por el espacio y bueno, saludar pues a mi familia y a los amigos que te digo que me están apoyando y obviamente